nuestros niños. Es un programa de radio. Nuestros niños. El programa para crecer y aprender en familia es dedicado a los interesados en el desarrollo sano, próspero y feliz de la niñez. Nuestros Niños es producido por Interactive Parenting Media y presentado por Collins Media Services. Este programa es para usted. Le invitamos a consultar a nuestros expertos y participar con sus preguntas y comentarios llamando al 1-866-966-4667. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Muy buenos días y bienvenidos a Nuestros Niños. Transmitimos en California por la calle La KBBF Tricolor José el Sembrador 700 AM KWMR, en México por miroradio.com, en Oregon por Qué Bueno, en España por Radio Antigafo, en Costa Rica por Paraíso en Marcha Radio y en el mundo entero por podcast en iTunes y en la internet en nuestrosniños.com. Familias, el tema de hoy es cultivemos la identidad latinoamericana en nuestros niños y jóvenes. A tono con este tema, las palabras con luz de la semana dicen así. De colores se visten los campos en la primavera. De nuestros invitados de hoy, Douglas Mundo, y yo soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar, acompañándonos con sus consejos, sus consultas, sus propios comentarios sobre este tema, y como siempre hay mucha información y regalitos para quienes participen, llamando al 1-866-996-4667. Desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre se celebra en los Estados Unidos el Mes Nacional de la Herencia Hispana. Se honran las influencias y aportaciones que han contribuido las personas y comunidades latinas. Conmemoramos la diversidad y riqueza cultural de la familia latinoamericana por medio de desfiles, festivales, conferencias, eventos políticos, artísticos. Rendimos homenaje a nuestras tradiciones y a los esfuerzos y logros de nuestra gente, con raíces indígenas americanas, europeas y africanas. Cuando hablamos de cultura, hablamos de valores, costumbres, creencias propias de una región. Incluye su historia, idioma, artes, religión, alimentos, vestimentas y mucho más. Y se manifiesta y vive a cómo, según pensamos, sentimos y actuamos. En el corazón, la conducta y el cerebro humano, pues contribuye a cómo pensamos, sentimos y actuamos. En las familias que han emigrado de tierras latinoamericanas a suelo estadounidense, los padres a menudo se preguntan cómo preservar lo que consideran valioso de la herencia cultural original y a la vez sacarle provecho a lo que perciben como meritorio de la influencia cultural local. Ambas generaciones, padres e hijos, abordan a diario situaciones en las que hemos de interrogar, incorporar, integrar, aprender, adoptar o adaptar, asimilar, actuar. Con el fin de que nuestros niños crezcan con lo mejor de ambos mundos, examinemos algunos elementos culturales y conductuales que conciernen a la crianza infantil. Y nos preguntamos, y le preguntamos a usted que nos escucha, ¿cómo fomentar en nuestros hijos respeto y aprecio de sus raíces? ¿Qué hacer en casa, en la guardería, en la escuela, en el vecindario? ¿Y cómo lidiar con los obstáculos? Pues hay ignorancia, hay prejuicios, hay estereotipos y racismo que entorpecen el desarrollo de una identidad cultural sana. Celebremos juntos el mes de la herencia hispana, enseñemos a nuestros niños sobre sus orígenes y las valiosas aportaciones de nuestros paisanos latinoamericanos. Pensamientos, sentimientos, comportamientos, bienvenidos, uniéndosenos por teléfono llamando al 1-866-99-NIÑOS, es decir, 1-866-996-4667. Como invitados expertos sobre el tema de hoy, contamos con compadre, comadre, colegas, conocidos y queridos. La doctora Graciela León Orozco es profesora y coordinadora de consejería escolar en San Francisco State University y siempre es un verdadero honor y gusto tenerla con nosotros, doctora. Pues es un gusto para mí. Gracias, doctora Marisol, por la invitación de estar aquí. De corazón se le agradece, pues siempre aprendemos mucho de lo que usted le ha enseñado, la vida, las investigaciones y el trabajo con nuestra comunidad por mucho tiempo. Y acompañado de su legendaria guitarra, nos acompaña quien ya escucharon, Douglas Mundo, el director ejecutivo del Canal Welcome Center, una organización sin fines de lucro en San Rafael, verdaderamente inspiradora. Nos acompaña también como invitado hoy. Bienvenido, Douglas. Gracias, gracias. Un placer, como siempre, estar aquí compartiendo con ustedes y compartiendo especialmente en estos días de que compartimos la herencia hispana, que celebramos el mes de la herencia hispana. Un placer como hispano estar aquí compartiendo con ustedes los micrófonos. Ándele pues. ¿Qué tal si empezamos definiendo? Si hablamos de identidad, queremos que nuestros niños desarrollen una identidad fuerte, sana y que incluya su herencia latinoamericana. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo lo definimos? ¿Cómo se manifiesta? Doctor Orozco. Sí, pues yo creo que hay diferentes formas, ¿no?, de definir la identidad, y este regalo que nos ha hecho el compañero Douglas ahorita al comenzar el programa es un buen ejemplo, ¿no? Un maravilloso ejemplo de la música de colores, la música latinoamericana, que viene siendo parte de lo que nosotros identificamos como parte nuestra, ¿no? Entonces, identidad pues incluye la música, el idioma que no se nos olvide, ¿no? Cuáles son nuestras raíces, reconocer cuáles son las costumbres, ¿no? De dónde venimos, cuáles son nuestras familias, sus tradiciones y las comunidades de donde provenimos. Yo creo que todo eso es parte de lo que nosotros apreciamos, y lo que nos da la manera de ser. Y si identidad es eso mismo, la manera de ser, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? Muchas veces, mientras más conocemos esa historia y esos legados, más apreciamos, reconocemos y nos sentimos orgullosos de quienes somos, como parte de un grupo, no como individuos aislados. ¿Qué añade Douglas Mundo? Yo creo que es muy importante tener esa claridad, esa identidad que tenemos como latinos, ¿verdad? Lamentablemente, como decía al principio, hay muchos prejuicios, a veces hay muchas ideas ahí erróneas sobre el latino, y creemos que, o mucha gente cree que el latino es el que baila salsa, que baila reggaetón, o que es muy fiestero, que, en fin, que le gusta comer, que también, la persona alegre, y realmente puede ser que sea parte de nuestra cultura latina, pero va más allá, es un poquito más con nuestra identidad, como decíamos, y estamos, inclusive seguimos siempre en búsqueda de esa identidad que nos caracteriza como latinos, y el poder que tiene esa palabra, especialmente en este país ahora. No, y ciertamente, y si identidad incluye cuando damos un nombre a nuestros hijos, le estoy llamando por su nombre, te identificas con ese nombre. Cuando le decimos, sí, como ser humano, eres miembro de la hermandad de los seres humanos, de la especie humana. Y como miembro de este grupo cultural, también esta raza, esta nación, esta historia, es parte de lo que llevas en tu mitote, en tu mochila. Y no estás desamparado. Puedes utilizarla. Es donde vayas, a donde vayas. Sí, pues es cierto lo que decía el compañero, ¿no? Y usted, doctora Marisol, el hecho de que somos un grupo bastante diversos, de que no somos nada más personas de un solo tipo, de una sola clase, ¿no? Sino que abarcamos una gran multitud de etnias, de idiomas, de formas de ser, pero dentro de esa diversidad hay ciertas cosas que tenemos en común, así que sabemos cuáles son las cosas que nos unen, ¿no? Exacto, lo que nos une, ese, como le dicen, el common ground, es como el denominador común, que a la hora de la verdad, cuando estamos en necesidad, cuando estamos desorientados, cuando estamos pasando la dura, podemos recurrir a ello, una fuente de recursos, una fuente de fuerza, una fuente de inspiración. Familias, el tema de hoy es la identidad latinoamericana, pues se acerca el mes de la herencia hispana. ¿Cómo criar en nuestros niños conocimiento, reconocimiento, orgullo de dónde vienen, que no se les olvide olvide o se sientan vergüenza de cómo hablamos o de cómo vestimos. Al contrario, que puedan explicar y lucirlo con orgullo. ¿Qué tal? ¿Cómo les recomendamos a los padres en cuanto a eso? Criar niños con una identidad sana. Sí, y yo pienso que ese es el reto, de que en realidad en la sociedad estamos bajo muchas influencias, ¿no? De que aun cuando la familia tiene, por ejemplo, el interés de que los hijos continúen hablando español, los muchachos escuchan otros mensajes, y a veces esos mensajes no son positivos, ¿no? Uno, por ejemplo, yo crecí en un ambiente en donde no se consideraba el español ser cosa buena, ¿no? Se ocultaba. Sí, era algo que se menospreciaba. Entonces, cuando uno crece en un ambiente donde hay racismo, donde no se le llega a apreciar a uno como un ciudadano completo, entonces uno también crece acomplejado y uno piensa que uno no vale. Y yo pienso que ese es el reto para los padres, el tener que salir adelante con los hijos a pesar de todos esos mensajes negativos que los muchachos están escuchando. Eso, así que a pesar de los pesares o de influencias que van contra la corriente, nosotros darles esa vitamina en casa a diario que les fortalezca, que sepan cómo responder ante esos manotazos de la vida con integridad y con la mirada en alto, ¿no? Douglas Mundo. Claro, yo creo que una vez más, educar a los hijos es una pieza fundamental, así que a los padres que nos escuchan hoy día, sigamos compartiendo las tradiciones, sigamos compartiendo lo que somos, el verdadero valor positivo del ser latino en nuestras comunidades. Tenemos mucho que ofrecer, aun si no tuvimos oportunidad de mucha educación formal o aún no defendamos muy bien con el inglés. Acá lo que sabemos, lo que hemos vivido, dicen que vale un año de adversidad que uno de universidad, puede enseñarle a nuestros niños de esa historia, de esas leyendas, de esas personas. Familias, identidad latinoamericana, ¿cómo hacerlo? Que nuestros niños sientan ese orgullo. El número a llamar es 1-866-996-4667. Información y regalitos para todo el que nos llame hoy. Hola, soy tía Amalia, proveedora de cuidado de niños, madre de crianza, y he escuchado Nuestros Niños. Desde que comencé a escuchar este programa, aprendí a poder solucionar y lidiar con problemas comunes que tenemos los padres. Ahora se me hace más fácil entender a mis niños. Si usted, como yo, aprovechó este programa de radio, le pido que nos apoye, pues necesitamos donaciones para seguir produciendo y difundiendo el programa. En estos tiempos difíciles, Nuestros Niños es esencial para nuestras familias y comunidades. Llame al 1-866-99-NINOS y le llamaremos para indicar cómo enviar su donativo. El número es 1-866-996-4667 y visítanos nuestro sitio de internet nuestrosniños.com. Gracias de todo corazón. En el mes de la herencia hispana, celebramos nuestra cultura, nuestras raíces, nuestras familias y nuestros niños. Únasenos llamando al 1-866-99-NIÑOS, o sea, 1-866-996-4667. Y seguimos conversando sobre la identidad latinoamericana como una herencia valiosa que podemos y debemos pasarle a nuestros niños y a nuestros jóvenes también, a nuestros hijos, a los hijos de nuestra comunidad. Cuéntenos qué le hace, cómo hace con sus hijos para que conozcan, se enorgullezcan de sus antepasados, y estamos incluyendo sí a los hispanos que de herencia hispana, española, pero también de la herencia indígena americana, los primeros que hemos estado acá, los africanos que vinieron, que estamos con la herencia afrohispana, afrolatino, también que es parte de quienes somos y todos tenemos en la sangre esa deliciosa mezcla. El número a llamar con su situación o recomendación es 1-866-996-4667. Pasemos a la llamadita de Jacinto de Half Moon Bay. Buenos días, señor Jacinto. Qué gusto de la visita. Usted de los que llama tempranito y siempre asegura cupo. Bienvenido. Sí, el que madruga Dios lo ayuda. ¡Oh, ándale! ¿Qué nos dice? No, mi comentario es, bueno, pregunta más bien, ¿cómo hacer desde ahorita para los niños? No les dé vergüenza hablar su idioma, pues, el español, pues, porque, o sea, cuando son niños sí lo hablan, pero llegan como a la adolescencia y como que ya les da pena o no sé, y ya no lo quieren hablar. ¿Qué podemos hacer desde ahorita? para que no llegue ese momento de que les dé pena hablar su idioma? Buena pregunta. ¿Para evitar el momento o para lidiar con el momento si viene de todas maneras? Cuando no quieren hablar español, cuando se hacen los que no entienden o se rehúsan a hablar español afuera o en la calle, que es bastante común, no, no creamos que solamente está pasando en casa. ¿Empieza la doctora Orozco? Sí, qué bueno que nos hace esta pregunta, porque yo creo que los padres son el mejor ejemplo para los hijos. Entonces, si uno está fuerte en su manera de pensar sobre su propia identidad, independientemente de si uno proviene de Guatemala, de El Salvador, de México, de donde sea, uno tiene que seguir pensando en lo positivo, en el valor que uno trae por sí mismo. Y al demostrarle uno a los hijos ese valor, entonces ellos poquito a poquito lo van aprendiendo. Es cierto que uno tiene que empezar temprano, ¿no? A temprana edad, uh-huh, cuando están chiquititos, y llevarlos a diferentes eventos, a para que ellos vean, ¿no? La música, para que conozcan los bailables, para que se identifiquen con sus parientes, todo eso. Ya cuando crecen, es cierto que por el mismo desarrollo de los jóvenes, ellos empiezan a apartar poco a poco de uno como padre, ¿no? Pero ya para ese tiempo, uno espera que ellos ya hayan aprendido bastante. Y que sí, a lo mejor durante la adolescencia, se van a separar un poco, quieren hacer cosas por su propia cuenta, ¿no? Pero eventualmente, esos conocimientos que uno les dio cuando estaban chiquitos sigue dentro de ellos, y sí, ellos vuelven a sus raíces, y eso es lo que uno quiere. Sí, sí, el fundamento, si la base está sólida, la tienen ya de referencia, pero también lo que no se practica se pierde. No queremos que se les olvide, por eso no le queremos que negarle su inglés, y muchas veces si inicialmente responden en inglés, muy bien, pues ahora dilo en español, para que no se te olvide el español, que no se convierta en una competencia lo uno o lo otro, sino pues los dos. En algunas familias sí dicen en casa se habla español para que no se confundan los más chiquitos y demás, pero en otras casas se han podido integrar, somos bilingües, pero hablamos, todo lo decimos en español, aunque algunos de los jóvenes a veces empiecen en inglés. ¿Qué dice Douglas? Exactamente, y yo creo que la importancia en este país de hablar otro idioma, a mí especialmente el español, hay que ver lo que significa en este momento y en 10 años más el ser latino. En California, por ejemplo, en 10 años más vamos a tener la gran mayoría latino, uh-huh, y vamos a necesitar hablar español muy bien. Uh-huh. Y que, pues, yo creo que es importante inculcarle desde ya el aprender, porque tenemos que servir a nuestra gente, tenemos que trabajar y hablar español desde pequeño, les va a ayudar a crecer, y más adelante puedan aprender inclusive otro idioma. Entonces, uh-huh, lo importante sería, entre más bilingüe o multilingüe la persona es, no sé si es el vocablo correcto, pero entre más idiomas la persona habla, va a tener mejores oportunidades en este país que es tan multicultural. Así que son ventajas a nivel, obviamente, económico, práctico, pero también a nivel de aprendizaje del cerebro. El cerebro que habla más de un idioma tiene más flexibilidad y hasta protege contra ciertas enfermedades. Luego en la adultez es bueno tener más de un idioma. Cuando hablamos también de los idiomas indígenas, de maya o náhuatl, si sabemos otros idiomas, regalárselo a nuestros niños es parte de lo que están heredando de nosotros en vida. Claro que sí. Sí, queremos ver que todos esos idiomas indígenas se mantengan y sigan creciendo, ¿no? Porque es cierto que ahorita hay una gran falta de traductores, por ejemplo, de gente que pueda ayudar en los hospitales, gente que hable estos idiomas. Yo ya lo estoy mirando con los jóvenes que están estudiando para ser consejeros en las escuelas, uh-huh, que cuando son bilingües, cuando hablan un idioma aparte del inglés, las escuelas rápidamente, uh-huh, los quieren contratar. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la necesidad existe. Y hasta se les paga más. Hoy el que sabe mixteco, el que sabe idiomas que son difíciles hasta de escribir, pero los pueden conversar, pueden ayudar a la comunicación de tantos inmigrantes que tenemos en países como aquí en los Estados Unidos. Familia, familia, estamos hablando de la identidad latinoamericana en nuestros hijos y jóvenes. ¿Qué hacer y qué evitar? La llamada de Jacinto nos recordó la importancia del idioma y hacer nuestra parte para que no los pierdan, para que no se les olvide. Jacinto, ¿qué tal si le enviamos, ya que tiene 4 chiquitos en su familia, un librito de refranes, ya que dijo el que madruga Dios lo ayuda, y es en español, y un libro bilingüe, para que con esos que están hablando más inglés que español lo puedan leer en inglés y en español, y se llama México Mío, Mae México. ¿Qué tal? Wow, bien, recibimos sus llamadas en el 1-866-99-NIÑOS después de las voces de nuestra gente. ¿Qué le dijeron a Zoila sobre esto en la comunidad? Y ahora, voces de nuestra gente. La opinión de la comunidad sobre el tema de hoy con Zoila Cartagena. Y así es, seguimos escuchando las voces de nuestra comunidad y vamos a escuchar las voces de toda una diversidad de padres de familia de diferentes escuelas públicas de San Francisco. Bueno, yo los enseño a platicándole de la historia de nuestro país, en este caso nosotros somos de México, de la historia de nuestro pueblo, cómo había tantas culturas, tantas diferentes formas que tuvieron nuestros ancestros, y que incluso muchos de ellos ya eran mucho más avanzados que muchas cosas que ahora pasan, ellos ya lo sabían, entonces que realmente venimos de una cultura muy grande que tenía muchos adelantos, muchos conocimientos. Entonces esa es una forma para mí de decirles que deben de sentirse orgullosos. En la casa siempre hablamos español, siempre estamos hablando el español. Yo siempre, cuando ellos dicen una palabra que no está correcta o que la dicen en español e inglés, yo le digo, se debe de decir así, si vamos a hablar español, vamos a hablar solo español y correctamente. Pues yo tengo 4 niños, en mi casa siempre hablamos español y pues siempre estoy tratando de que enseñarle de los mayas, de los olmecas, de los pipiles, que es la civilización que llegó a mi país, El Salvador, aunque no sabemos mucho, pero y siempre les digo que tienen que estar orgullosos de ser latinos y que sigan dándole fuerza a la cultura. Pues procuro hablarle un poquito más de la historia de mi país y lo orgullosa que ella se debe de sentir de sus raíces, que pues aunque ella haya nacido aquí, pero sus raíces son de los aztecas. A ella le gusta mucho todo eso del baile folclórico. Cuando sé de eventos que hay así, yo la llevo y a ella le encanta mucho bailar el jarabe tapatío. Estas fueron las voces de nuestra comunidad. Regresamos al estudio con ustedes desde San Francisco. Soy la Cartagena. Y ciertamente qué hermoso es verlos, ¿no? Con el vestuario, con los tocados, con estaba en el viernes en el evento del Hispanic Network en Napa. Qué linda, chiquitas y chiquitos dándole al tapatío y más, y con mucha sonrisa, con mucho orgullo de dónde vienen, aunque hayan nacido y criados en este país. Familias, orgullo, identidad latinoamericana es el tema de hoy. 1-866-99-NIÑOS es el teléfono y tomaremos la llamadita de Cintia después de este invitado que parece que funcionó. La magia de la tecnología nos está uniendo ahorita por vía telefónica con un compadre y colega muy querido de la radio comunitaria en Peto, Yucatán. Desde México se nos une Felipe Tapia. Trae un mensaje para nuestra audiencia, Felipe. Creo... Así es, pues muy bien a todos nuestros paisanos yucatecos, petoleños, todos los de los Cuscán, mi hermano, un cordial saludo, pues estamos celebrando la mes de la Hispanidad. Quiero mandar un cordial saludo para ti, Marisol, para todo tu equipo de trabajo. Espero que estén bien. Pues mando pues este mensaje para todos, que nuestra cultura está pues de pie, continuándose pues la preservación, continuándose el trabajo. ¿Y por qué no? Hacer este enlace directamente ahí con ustedes pues es un gran privilegio para nosotros, y sobre todo pues están enlazándonos con nuestros paisanos yucatecos que alcancen a escuchar este medio de comunicación. Eso, ay, qué gusto, qué gusto. Ahorita mismo ya son 2 horas más. Luego, aquí por cierto, Felipe, está Douglas Mundo, que seguro que lo recuerda de Marín. Felipe, un gusto saludarte desde acá, un abrazo grande, hermano, te recordamos y extrañamos mucho también, y la verdad que ánimo mucho, te mandamos muchos saludos y toda la energía positiva para que puedas continuar haciendo tu trabajo con las comunidades mayas por allá en Peto. Ciertamente los hermanos, paisanos, amigos que tenemos del lado de acá, sean de yucatecos o de otras regiones, saludamos a nuestra gente en nuestros países de orígenes. Doctor Orozco, el señor Felipe Tapia tenía una estación aquí que era Radio Maya, en las cuales en maya comunicaban los mismos mensajes que aquí estamos haciendo en español o en inglés. ¿Qué le dice a Felipe y a la audiencia de Peto? Sí, pues tremendo trabajo, ¿no? Este de estar haciendo este tipo de labor con las comunidades, tratando de realzar los valores culturales, ¿no? Me parece magnífico. Es excelente. De hecho, hasta en el canal Welcome Center tenían hasta clases de maya. Es que nuestros niños aprendan, que nuestros niños sepan. Eso les da una fortaleza increíble. Felipe, quiero que antes de que se despida también nos hable un poquito en maya para los que puedan comprender o los que disfrutamos el tono, el cómo suena. Ah, que va que fue Kimakola titulaca, que Kimakola quinto titulaca, le macho también con le chico, le lo que tenemos para que nuestros niños de Marisol, el quinto es que Kimakola titulaca en Mayo Vinco, de San Francisco, California, de Teta San Rafael, Ariel Canal, quinto es que Novato, Santa Rosa, de Green, de Fort Bridge, California, que ya tenemos que Kimakola titulaca en Mayo Vinco, para que invertir con su Yuli, mire, y para mirar, hay una vez que estoy en el Kimbena. Aquí quiero escuchar que me acuerdo que tú la crees, así que está aquí, no te voy a meter en el Yucatán, y tú escuchas, Kimak, hola, no. Wow, muchísimas gracias Felipe, enhorabuena. Ciertamente, para personas y líderes como Felipe también, el baile, la danza, había una danza de Chancajal, orgullo yucateco, los hay, todos podemos traer de lo que sabemos y que nuestros niños también se pongan las pilas, poniéndose las prendas, cantando las canciones, aprendiendo la historia, y eso les ayuda creando historia ahora en el presente. Identidad latinoamericana es el tema de hoy. Doctora Roski, ¿va a comentar algo? Sí, yo pienso que todo mundo tiene cierto nivel de conocimiento, ¿no? Todo mundo es un experto y todo mundo conoce su propia cultura y debe hacer esfuerzo por conocer su propia cultura, ¿no? Y eso es lo que nosotros les heredamos a los hijos. Eso es lo que les estamos enseñando. El respeto por nosotros mismos, por nuestra propia cultura. Pero además, y yo creo que aquí esto también es bastante importante, el respeto a las demás culturas, ¿no? Por ejemplo, yo la cultura yucateca realmente conozco muy poco, pero híjole, qué bonito sonó las palabras del compañero Felipe, ¿no? Entonces yo pienso que no importa de dónde venga uno, cuáles sean su historia muy particular, ¿no? Pero independientemente de si uno nació en este país, de padres latinos, uno tiene que respetar a todas esas otras personas, sean inmigrantes, tengan ya cientos de años en este país. El respeto es muy importante. Eso, porque para la convivencia podemos enriquecernos los unos a los otros. Y como usted dijo, todos traemos algo, ya, todos sabemos algo, pero claro, también todos podemos aprender más de nuestra propia historia y de la de otros. Y para eso hay recursos escritos, bibliotecas y los viejitos, que muchas veces son una enciclopedia en vivo. ¿Douglas Vid? Exactamente. Yo creo que apoyando lo que dijo la doctora, la profesora, también quiero decir lo importante que es sentir, valorar eso, ¿no? Esa riqueza cultural de donde venimos, de nuestros países. Hay que sentirse orgulloso de donde venimos. Hay que sentirnos orgullosos de decir, soy mexicano, soy salvadoreño, soy guatemalteco, vengo de una comunidad maya, hablo una lengua. ¿Cómo sentirnos orgullosos? Que nuestros hijos se sientan orgullosos de dónde venimos, de dónde vienen sus raíces, y que podamos continuar preservando y compartiendo este legado con las nuevas generaciones. Eso, compartiendo. No nos hacemos más pobres, al contrario, nos enriquecemos mutuamente. ¿Qué tal si tomamos la llamadita de Ofelia, que lleva un rato esperando? Después Cintia, Marisela, no se vaya nadie. Adelante, Ofelia. Ofelia llama desde San José y parece que tiene niños pequeños, adolescentes y adultos. ¿Qué nos cuenta, Ofelia? Bueno, estamos celebrando las tradiciones en Milpitas, California. Ajá. Tenemos un evento. hoy a las 2:30 de la tarde en la Milpitas Library. ¿Dijo 12:30 o 2:30? 2:30 por la tardecita. Ajá. ¿Y dónde en Milpitas es el evento? Milpitas Library. En la biblioteca pública. Sí. Ajá. Sí, de Milpitas. Perfecto. ¿Y usted es parte de coordinación o voluntaria? Yo soy el director general de este grupo folclórico. Ajá. Tenemos aproximadamente 10 años que lo empezamos y he tenido la oportunidad de transmitir nuestras culturas a través de la danza, uy, la música y el folclore de México. Ajá. ¿Cómo le ha hecho? ¿Cómo le ha hecho? Porque la verdad, el baile folclórico, de hecho, conocí un grupito que es del ballet folclórico de Milpitas, hermosísimos, hasta niños y niñas de Vietnam. Estaban con nuestra vestimenta y bailando, dando la zapateada y todo. ¿Cómo ha hecho usted en su familia? La verdad es que creo que he sido muy afortunada porque mi grupo es algo especial, pienso yo, porque han venido a este grupo niños que no son mexicanos, que tienen otras costumbres, otras tradiciones, pero ellos han nos hemos enganchado en nuestro forma de expresar nuestras raíces. Creo que les ha llamado la atención y han venido muchos niños de otras culturas a aprender lo que es la danza de México. Maravilloso. Pues ya saben, familia, tienen un llamado a las 2:30, lléguese a Milpitas, que en la biblioteca pública vamos a estar empezando el mes de la hispanidad con este lindo espectáculo. Adelante con su familia y con las familias a su alrededor. ¿Qué tal si le dedicamos a Ofelia uno de estos lindos libros bilingües para niños? Amigos del otro lado, Regresa a Oaxaca, La tierra de la madre escorpión. Vamos a escoger uno de estos para ustedes. Pues es hora de los anuncios de servicio público. Tome nota, familia, y tomamos sus llamadas de vuelta. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. La doctora Marisol regresa en breve. Se estima que 50 millones de toneladas de papel son utilizadas anualmente en los Estados Unidos. Según la Agencia de Protección Ambiental, un gran porcentaje de este papel termina en la basura, llenando los vertederos municipales y produciendo emisiones de gas de efecto invernadero. Pero todos podemos hacer algo para reciclarlo y proteger al medio ambiente. Hagamos que el reciclaje sea parte de nuestra rutina diaria. Para conocer más sobre qué podemos hacer para reciclar el papel, visita viviendoverdeya.org. Soy la doctora Marisol. Nuestros niños dependen del apoyo generoso de nuestra comunidad para seguir brindándoles respuestas y recursos a nuestras familias. Su contribución ayuda a informar e inspirar a todos a quienes les interesan los niños para que todo niño crezca sano, feliz y prospere. Ya que somos una organización sin fines de lucro, necesitamos donaciones de individuos y de organizaciones para continuar transmitiendo el programa de radio en nuestrosninos.com. Llámenos ya para hacer su donativo al 1-866-99-NIÑOS. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. Continuamos con nuestros niños. Nuestro número gratis es el 1-866-99-NIÑOS. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Conversando sobre cómo desarrollar identidad latina y americana, sana y sólida en nuestros niños, contamos con la doctora Graciela León Orozco, profesora universitaria en San Francisco State, y Douglas Mundo, director del Canal Welcome Center. Únanos sus vivencias, sugerencias en el 1-866-996-4667. Pasamos a la llamada de Marisela de San José. Adelante, Marisela. Sí. Separe el teléfono de la radio para que nos oiga mejor por teléfono. Ok. Dice que tiene más bien un niño de 7 años, adolescente de 17 y ya 2 adultos. Adelante, ¿qué nos cuenta? De que uno debe sentirse orgulloso de que decirles que sean latinos, de ser latino, de que uno debe de decirles que no se olviden del español, y si dice una palabra mal y si uno la sabe, corregírsela y para que sean mejor. Eso, ciertamente, para que sepan mejor, y eso les va a ayudar en su educación y en su profesión y en sus relaciones también con su familia. No sé si en su familia hay personas que no hablan mucho inglés, sobre todo las generaciones anteriores, es difícil aprender un nuevo idioma cuando uno es adulto. Así que se entiendan bien con los abuelitos, por ejemplo. ¿Qué tal lo hacen sus adolescentes? ¿Perdón? ¿Qué tal lo hacen sus mayorcitos? Sí, es el que sabe mejor, porque ya está terapista. Ajá. De inglés y español. Mire para allá, de hecho, hay posiciones en salud, en educación y demás que por ser bilingües hasta la paga es mejor, porque sabemos que es una ventaja, pueden trabajar tanto con los anglosajones que hablan inglés nomás como con personas monolingües en español. La señora Orozco está sintiendo, doctora Orozco. Sí, yo pienso que qué bueno que nos han hecho estas llamadas, ¿no? Y que podemos tener esta discusión, porque aparte de que los jóvenes, de que nosotros les ponemos el ejemplo, ¿no? Con el idioma, con diferentes actividades en que los involucramos, yo creo que es indispensable también tratar de desarrollar el autoestima de los jóvenes. Y el autoestima, pues, está relacionado con diferentes cosas, ¿no? El hecho de que ellos vayan bien en la escuela, de que estén participando en diferentes actividades, en el deporte, de que nosotros nos tomemos el tiempo para llevarlos a la biblioteca, estos bailables que mencionaba la persona que llamó anteriormente, ¿no? Y no es un trabajo de un día ni de dos días, ¿no? Como mencionó Ofelia, ella tiene 10 años, trabajando con estos jóvenes, haciendo los bailables folclóricos. Así que yo creo que ese es un mensaje bastante importante que yo estoy recogiendo de estas llamadas, ¿no? De que no es algo que vamos a hacer de un día para otro, sino que es algo que tenemos que esforzarnos todos los días. Eso. Y Marisela, que dice que, por ejemplo, uno de sus hijos ya es terapista. Los consejeros y terapistas sabemos que no es cuestión de adoptar las terapias nativas de este país, sino de adaptarlas y de crear las propias, porque las leyendas y los sabios y los chamanes y los sanadores de nuestras tierras tienen mucho que ofrecer, tanto para la salud física como psicológica. Así que, claro que sí. Ciertamente, el libro de la leyenda del quinto sol, la promesa del quinto sol del doctor Jorge Partida, hace esa conexión muy bien como psicólogo. Marisela, bienvenida a la familia de nuestros niños. ¿Qué tal si por llamar le mandamos todo el paquete informativo para sus menores, la leyenda de la flor del conejo, por Tommy de Paola, y para los mayores en inglés le tenemos el Harvest of Empire, es una historia de los latinos en América. Que los disfrute y gracias por participar. Tomaremos sus llamadas después que escuchemos. Douglas nos va a amenizar, su guitarra nos va a amenizar con una canción a tono del mes de la hispanidad que nos canta. Hay una canción que me gusta tanto, que conocí por ahí, que de un cantautor, José Luis Perales, que dice: no hay que marcharse lejos para ver amanecer, ni buscar otro lugar, ni otro vino que beber, ni otra gente que te puedan comprender. Hay un pueblo que te llama, un camino por andar, hay un pueblo que te ofrece su amistad. A ver. Tu país, con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas. Tu país, con sus paisajes, sus alegrías y sus tristezas. Tu país, tu país. Nuestros países, nuestras raíces, que nuestros niños aprovechen de dónde vienen, aparte del suelo donde están creciendo. Hermoso te quedó Douglas Mundo con su guitarra. Muchos talentos tienen nuestros trabajadores comunitarios, nuestros profesionales y profesores, nuestros padres de familia también. Tomamos la llamadita de Cintia, de Laura, de Jorge, después de las guías sobre el tema de hoy. Tome nota, familia, orgullo latino. soy la doctora Marisol del programa Nuestros Niños con una guía para bienestar familiar. Los latinos representamos una variada mezcla de gente con raíces indígenas, europeas y africanas. Una de las funciones fundamentales de la familia es conservar y transmitir la herencia cultural de generación en generación a través de la crianza infantil. Y aquí unas guías. Leer libros y ver películas sobre nuestra historia y figuras históricas. Conocer nuestra tradición oral de cuentos y leyendas y nuestra literatura. Visitar museos que exhiben arte y artefactos representativos de nuestra cultura. Participar en desfiles y festivales culturales locales. Escuchar y bailar nuestra música y aprender a tocar nuestros instrumentos musicales. Cocinar y disfrutar nuestros platillos tradicionales. Vestir y lucir las vestimentas de nuestras tierras. Y apreciar nuestras artesanías aprendiendo artes manuales tradicionales. Es nuestra responsabilidad que nuestros niños crezcan conociendo y apreciando con orgullo su origen latinoamericano. Para más información, orientación e inspiración, llámenos al 1-866-99-NIÑOS y escúchenos en la radio y en nuestrosninos.com. Ciertamente, familia, 1-866-99-NIÑOS es el número a llamar para que se una esta plática. Muy amena, estamos aquí concientizándonos y activándonos para que nuestros muchachos no olviden y aprendan de dónde venimos y de dónde vienen su sangre. En el mes de la hispanidad, ese es el tema de hoy. Tomamos la llamadita ahorita de Laura López. Ahora tomen nota, familia. Como es el momento del calendario comunitario, con un anuncio especial, tenemos la llamadita de Laura López. Bienvenida a nuestros niños, Laura. Muy buenos días, doctora. Saludos a todos ahí en cabina. Muy emocionada esta mañana de estar escuchando tantas cosas tan importantes y estos comentarios tan enriquecedores para que podamos seguir dando en nuestros hijos y en nuestra comunidad todas estas hermosas situaciones de implementar nuestras tradiciones, ¿verdad? Eso. Y por quien reconoce la voz, esta sí es la misma Laura López. Ella es artista, actriz, cantante y es la mamá de Nikita. Y si la ve cantando mariachis con su uniforme, se nos paran los pelos de la emoción. Cuéntenos, Laura, ¿qué están haciendo en estas fechas? Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, ahorita pues sí, quiero recordarles, doctora, gracias por permitirme este espacio y precisamente en este mes de la herencia hispana y para contribuir con un pequeño granito de arena, quiero decirles que su amiga, ¿verdad?, Laura San Pablo, en este caso del nombre artístico, Laura San Pablo, que soy su servidora, me voy a estar presentando el próximo día, sábado 17 de septiembre, en la Escuela Sequoia, ahí en Redwood City, en el Carrington Hall Theater, que está en el 1201 de la Brewster Avenida, y vamos a estar ahí con el Ballet Folclórico México Vivo, la Compañía Folclórica México Danza, el floreador Tony Lamas, y por supuesto en la parte musical está su servidora Laura San Pablo, llevando lo mejor de la música regional mexicana, así que todos están invitados, los niños son $10, adultos 15, y para cualquier pregunta estamos en el 650-218-7807. ¿Qué tal si repite el número telefónico? Porque apunté, sí, en Redwood City, en el 1201 de la avenida Rooster, Sequoia, y el teléfono 650-218-7807. 7807. Muchísimas gracias. Laura López, mejor conocida en la farándula como Laura San Pablo. Qué lindo, qué bueno que es celebrar con nuestra familia, invertir, porque estas son las lecciones que verdaderamente valen la pena. Doctora sí, Orozco. Y yo creo que hay que apoyar a todos estos artistas, ¿no? Que se esfuerzan, con su talento, con mucho trabajo para hacer este tipo de presentaciones y son este tipo de actividades las que ayudan a que conozcamos nuestra cultura y a que continuemos con nuestra cultura. Qué bueno que dice eso. Ciertamente el artista, dicen, trabaja por amor al arte, también tienen que comer y también el pagar por ir a estos eventos es una manera de demostrar valoro lo que haces. Más se pagan por cosas que no valen lo que cuestan. Douglas Mundo. Claro que sí. Yo creo que es importante apoyar a nuestros artistas, ¿verdad? Es importante apoyar a nuestros líderes. Es importante también a nuestras comunidades. O de una u otra manera podemos aportar algo. En este caso, bueno, hay que pagar por un talento. Y bueno, adelante. Ojalá que nuestra gente pueda acompañar a esta compañera artista. Y bueno, desde ya, mucha suerte en su presentación. Uy, gracias. Y lo dice Douglas, que está también regalando su talento aquí con nosotros esta mañana. Familias, identidad latinoamericana. Americana es el tema de hoy. Tome nota de a ver a dónde ir con nuestros niños esta semana y tomamos a los pendientes de vuelta. está escuchando Nuestros Niños con la doctora Marisol, aquí todos los domingos de 8 a 9 de la mañana. Y ahora, Nuestros Niños presenta el calendario comunitario. Es el calendario semanal de Nuestros Niños. Septiembre 15, la doctora Marisol participará en el evento coordinado por el Consulado Mexicano y el Condado de Marin con motivo del Día de la Independencia de México y el Mes de la Herencia Hispana. Septiembre 19, la doctora Marisol y Nurse Rona servirán de anfitrionas en un desayuno en Amigos de Nuestros Niños y Childhood Matter en San Rafael. En Marin, Parent Service Project lo invita al grupo Aprendiendo Juntos, los viernes de 11 a 1 p.m. en el Centro Comunitario de Piquewit del 50 Canal Street. Para más información, llame a Williams al 415-454-1870, extensión 104. Si usted vive en el área de la Bahía y tiene niños entre las edades de 10 a 17 años de edad y necesita dinero para apoyarlos en sus estudios, llame ya a EARN. Le puede ayudar apoyándolo con $1,500 si usted ahorra $500. Llame al 415-492-3360. En San Francisco, hoy día domingo 11 de septiembre, el Museo de California Academy of Science lo invita al Día Familiar, en donde sus niños podrán disfrutar de toda una diversidad de actividades educativas. Recuerde que es hoy día de 11 a 2 y media p.m. Visítelos en el 55 Music Concourse Drive del Golden Gate Park de San Francisco. En Montague, la organización SHA lo invita al grupo Latinos, en donde ofrecen clases para padres de familia con niños entre las edades de preescolar. Usted aprenderá cómo ejercer disciplina positiva. Recuerde que estas clases son los miércoles de 6 y media a 8 p.m. Para más detalles, llame a Carlos al 650-965-2020, extensión 12. En Milpitas, Ballet Folclórico de Milpitas lo invita al concierto de mariachi en conmemoración del Día de la Independencia de México, con la actuación especial de Marimba King de la Universidad Hispana. Recuerde que el evento será el 11 de septiembre de 2 p.m. en adelante, en el 160 North Main Street. Ese ha sido el calendario de Nuestros Niños. Por Soy la Cartagena. Nuestros Niños. Patrocinado en parte por sus primeros cinco en su área. La doctora Marisol regresa en breve. Hoy dedicamos el programa a fomentar en nuestros niños conocimientos y orgullo sobre nuestra cultura latina mientras aprecian y aprovechan lo que ofrece crecer en otras tierras. A ver qué nos dice al respecto Jorge de Fremont. Compadre Jorge, ¿qué nos cuenta esta mañana? Hola, muy buenos días, doctora. Muy buenos días a todos. Buenos días. Mire, yo hablaba refiriendo al tema de los niños en español, y alguna vez le conté un cuento, pero quisiera volverlo a contar. Espero que más gente lo pueda escuchar. Y es sobre un ratón que tenía mucha hambre, pero no podía salir a comer porque se escuchaban los maullidos del gato en la casa. Y entonces, de repente, empezó a escuchar los ladridos del perro, y él pensó que ya era salvo salir a buscar comida. Salió a buscar comida y se lo comió el gato. Y el gato, después, ya limpiándose los dientes, pensó para él mismo: oh, eso es lo bueno de hablar dos idiomas, así no me puedo morir de hambre. El gato bilingüe habló como perro. El gato bilingüe habló como perro y se comió al ratoncito. ¡Ay, qué lindo, Jorge! Sí, recuerdo que una vez hace tiempo nos había contado esa historia. ¿Y cómo ha criado sus hijos en esto de en dos culturas y en dos lenguas? Pues afortunadamente aquí en la casa solamente hablan español, pero sí, tiene que ver mucho cuando ya están en la escuela y están entrando a niveles superiores, como ya la high school o la junior high, que parece ser que socialmente y culturalmente pues es más aceptado que hablen en puro inglés. Cuesta un poquito más de trabajo conforme van creciendo, pero por lo mismo es bueno que desde pequeños se les inculque bastante el español. Eso. Y cuesta trabajo, pero lo que vale cuesta. Así que no desistamos, persistamos, que es por su bien. A ver qué le responden nuestros invitados. Doctora Graciela Orozco. Sí, pues es importante desde pequeñitos, ¿no?, inculcarles el español para que de esa manera lo aprendan a una edad en que es fácil aprender no solo uno o dos o más idiomas, ¿no? Y es es admirable. Sí. Y sabe que algo que también cabe mencionar con el tema, padres como Jorge que están tan involucrados en la crianza y educación y formación de sus hijos, hasta inconscientemente le están inculcando de dónde son y de dónde vemos. Mientras más convivimos y compartimos con ellos, aunque no le digamos esto es una lección de historia, les estamos comunicando según lo que sabemos y cómo pensamos de dónde venimos. Douglas Mundo. Claro, y una cosa importante también creo que en este momento para los otros, los demás padres que nos escuchan y que a lo mejor no están siguiendo el ejemplo de la persona que nos acompaña en este momento, yo le diría, bueno, primero pensemos qué tipo de latinos somos nosotros, qué tipo de latinos queremos ser, qué tipo de latino quieres que sea tu hijo, y desde ya comenzar a transmitir nuestras raíces, nuestra cultura, nuestra identidad, para que ellos puedan tener esa identidad latina y que puedan aprender, sentirse orgullosos de hablar español y que puedan hablar también otras lenguas. Yo sigo insistiendo que entre más lenguas nuestros niños latinos aprenden, van a tener mejores oportunidades en este país. Más beneficios, más ventajas, ayuda más, ciertamente. Y ese chiste, bueno, chiste, cuento, leyenda del gato, el ratón y la voz del perro nos recuerda a todos de que nos viene bien por muchas maneras. Bueno, ya que nos hizo un chiste de gatos y ratones, ¿qué tal si va a disfrutar la naturaleza con sus hijos en el Curiosity, allá en el área de San Mateo, donde tienen un museo? Y bueno, más bien en áreas naturales, que mantienen protegiendo a la naturaleza, enseñándonos cómo proteger la vida natural y silvestre. Nuestros otros paisanos con los que vivimos, aunque no sean de la especie humana. Tomamos la llamadita de Dora, Dora de San José. Qué bueno que esperó Dora. Adelante. ¿Listos para Dora? ¿A la una? Casi no oigo. Bueno. Sí, ya está el aire, Dora, la escuchamos. Okay. Buenos días, mira, me encanta tu programa. Porque se nuestro sale programa, Dora, suyo temas también. Sensacionales. En este país es muy, a veces los que somos de la clase trabajadora que trabajamos, se nos hace muy difícil tener a nuestros hijos con el puro español, porque el baby sí habla inglés, en la escuela hablan inglés. Pero ahora que mis hijos están un poco más grandes y que ya van a middle school y high school, ahorita están tomando clases de español, y ahí es donde trato de ayudarles más, porque así si me preguntan del español, que casi que aquí, porque a mí también ya se me olvida. Ahí aprendemos todos juntos, y si, yo creo que si las escuelas tuvieran un poquito más de ese tipo de programas de para los niños y español más avanzado, sería más fácil para muchos de nosotros, ¿verdad? Buen punto, doctor Orozco. Sí, yo creo que uno de padre también puede tener ciertas influencias en las escuelas, ¿no? Si uno va y se presenta y pide y dice, este tipo de programas yo quisiera ver que a mis hijos les estén enseñando esto o esto o esto. Entonces, yo pienso que en ese sentido uno como padre se puede involucrar, aunque no hable inglés, pero presentarse y hacer presente cuáles son sus deseos y cuáles son sus metas para sus propios hijos. Exacto. ¿Qué aspiro para ti? ¿Cuáles son mis sueños y qué creo de que eres capaz de hacer? Porque también no importa de dónde vengamos, a dónde podamos ir, es un capítulo de la historia que estamos escribiendo ahorita. La historia no determina, pero sí nos informa y nos puede ayudar a evitar los mismos errores y aprender de las hazañas y de lo que funcionó bien. Muchos héroes y heroínas, algunos anónimos de nuestras historias. Familia, estamos hablando de la herencia latinoamericana. Gracias, Dora, por ese lindo mensaje. Estamos pensando en regalar, ¿qué tal es una certificado de regalo por $10 del Colmado Mi Pueblo? Oh. Sabemos que el Mercado Mi Pueblo Don Juvenal Chávez tiene en San José, que lo disfrute con su familia comprando algo con sabor latino. Cintia de Seaside, le llegó el turno, señora Cintia, adelante. Adelante, Cintia, nos escucha. Comentario, consejo, consulta. Cintia tiene 2 niños de 3 años y de 8 meses. Cintia la 1, Cintia las 2. Cintia, las 3. Parece que hay problemitas técnicos o se separó del teléfono y se le fue el turno. Y ya se nos está yendo este tren o este avión o este pajarito. ¿Qué tal un mensaje de cierre de nuestros invitados? Douglas Mundo. Claro que sí. Yo creo que antes que nos vayamos, me gustaría dejar el mensaje de que qué realmente significa para nosotros, los padres, los adultos, ser latinoamericanos. ese sentir, esa tradición en nuestra sangre, nuestro palpitar, nuestras costumbres, con nuestras raíces, el comprender la diversidad de culturas que existen entre nosotros, en nuestras comunidades, y también el desarrollo de esa propia que estamos haciendo especialmente en este país. Me gustaría que, antes de irme, los padres puedan continuar educando a sus hijos, que puedan sentirse orgullosos de ser latinos, que puedan sentirse orgullosos de que sus hijos hablen español y que hablen el inglés y puedan hablar otras lenguas, pero también sentirnos que somos parte de una cultura, de un universo, y que estamos realmente siendo... somos parte de ese protagonismo que tenemos en nuestras comunidades. Me gustaría, por favor, los que nos escuchan, continuamos promoviendo el ser latino, esa raíz, esa cultura, porque nos lleva, la llevamos en nuestra sangre, en nuestro corazón, y queremos continuar siendo parte de la historia en este país. Y de una historia hermosa, que somos parte y en la unión está la fuerza, familia. Nada de eso, de las divisiones, de la discriminación. Aún entre nosotros nos lastimamos, nos ofendemos. El que llegó antes o llegó después, tenga piel más clara o más oscura, venga de una bandera o bajo otra, si la conciencia latinoamericana nos une, nos fortalece conocerlas y ayudarnos los unos a los otros. Doctora Orozco. Sí, qué bueno que hemos hecho este espacio, ¿no?, para celebrar durante el mes de septiembre la herencia latinoamericana. A la vez quisiera recordarles que todo el año debemos estar celebrando la herencia latinoamericana, ¿no? Y promoviendo entre todos nosotros que venimos de diferentes partes, diferentes culturas, pero un mismo corazón. Un mismo corazón y las mismas metas, ¿no? Eso. La cultura es el cimiento de la identidad. Familias, enseñémosle a los niños a valorar su procedencia y, en cuanto a la convivencia, ante las diferencias entre culturas, mantengámonos abiertos para adoptar o adaptar los principios y prácticas locales según nuestra casa y caso particular. Aunque pueden ser fuentes de confusión y conflicto, las diferencias culturales son oportunidades para la comunicación, la negociación y la colaboración. Les invitamos a seguirnos por Facebook, Twitter, iTunes Podcast, a escuchar una edición especial de Nuestros Niños este viernes de 11 a 12 del mediodía por las estaciones de Point Reyes y Bolinas, KWMR, a leer nuestras columnas en Visión Hispana, El Observador, Impulso, La Voz, El Sol y MamáNoticias.com, nuestros aliados en los medios de comunicación, y respondemos a toda llamada y a todo mensaje que nos inviten a comentarios@nuestrosniños.com, pues encontramos ahí mucha información en asuntos latinos, organización, sitios, libros, enlaces directos, todo en español, no se le vende nada a nadie, en nuestrosniños.com. Ahora nos despedimos agradeciendo a Interactive Parenting Media, a nuestro equipo de producción, a nuestra joven voluntaria Jessica, que estuvo aquí observando y aprendiendo y compartiendo. Hoy mandamos un mensajito especial a nuestras familias, inclusive a un joven muy querido que está lesionado, y le queremos mandar muy buena vibra a todos los que nos escuchen, pensándole, dedicándole mucha salud a él y a su familia. Gracias a nuestros invitados, doctora Graciela León Orozco, gracias por llegarse especialmente una mañana como hoy. Gracias por la invitación, siempre es un gusto estar aquí. Ándale pues. Y gracias, Douglas Mondo, compadre, gracias a tu linda guitarra también. Claro, un placer, un poquito desafinado al principio, pero aquí vamos echándole ganas y qué bueno. Le quiero agradecer también a todos los radioescucha por acompañarnos en esta mañana, y hay que recordar que ser latino, hay que saber que somos únicos. Y aprovechemos las riquezas del suelo en el que estamos creciendo, tanto como las de nuestro antepasado. Nos despedimos hasta la próxima vez, en la misma estación, a la misma hora, hablaremos sobre los abuelos, tíos y padrinos, la familia extendida. Adelante, familias, ¿qué? ¡Sí, sí se puede. Puede! ¡Adelante! ¡Sí, sí se puede! Puede. Sí.